Zulema Calfulef, hoy día es lamentable que el gobierno haya dado nuevamente la espalda al pueblo mapuche sin conocimiento, sin conocer nuestras leyes, nuestro convenio 169. Así que hoy día nosotros como pueblo, como autoridades mapuches que vimos hoy día presente y en apoyo a nuestro lonco Daniel, llamamos a las organizaciones a reunirnos para tomar un acuerdo sobre el diálogo que vamos a mantener de hoy en adelante con el gobierno. Así que ese es el comunicado que nosotros queremos dar.